Padre, te agradecemos nuevamente por esta oportunidad que tenemos para abrir tu palabra y permite que, guiados por tu Espíritu, podamos interpretarla correctamente y aplicarla respectivamente a nuestra vida. Cada uno tendremos que seguramente encontrar la lección que ha de ayudarnos para que podamos servirte mejor y vivir para ti. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 3 de Romanos. Nosotros estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Así que allí es donde tienen que tener ustedes su Biblia abierta. El bosquejo que recibieron hoy es bien sencillo, es muy fácil, y hay allí lugar donde pueden agregar algo si quieren a medida que avancemos. Voy a leer los primeros dos versículos, y yo titulo esto, Dios confió su palabra a los judíos. Vamos a leer lo que Pablo dice aquí. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que la primera ventaja que tiene el judío sobre el gentil es que Dios les confió a ellos su palabra. Es decir, a través de ellos nos vino su palabra. Y en segundo lugar, porque si esto es lo primero, debe haber segundo, tercero y así siguen. Y nosotros, aunque en este texto no está, pero sí está en la Biblia, en segundo lugar, tiene la ventaja que a través de los judíos nos vino el Mesías. No nos trajo al Mesías el pueblo chino o el pueblo italiano, romano o caldeo o egipcio o algo, no. El Mesías nos vino a través del pueblo judío. En tercer lugar, la iglesia comenzó con los judíos. Hoy no vamos a estudiar eso, pero ¿dónde comenzó la iglesia? No comenzó en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia, ni en Europa. Comenzó en el Medio Oriente, justamente en Jerusalén. Allí comenzó la iglesia. Así que primero ya tenemos tres cosas. Primero, la palabra de Dios. Él la confió a los judíos. Ellos fueron inspirados, los profetas que escribieron y otros que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todos ellos eran judíos. Y en segundo lugar, el Mesías vino a través de la tribu de Judá, una de las tribus de las 12 tribus de Israel. Y también, o sea, Cristo vino a través de esa tribu. Y en tercer lugar, la iglesia comenzó con los judíos. ¿Por qué los judíos hoy no, casi no hay cristianos? No hay ninguna misión, obra misionera, o digamos una junta misionera, o centro misionero en Israel. Si hay algo, lo harán los gentiles, pero no los judíos. Pero si usted lee en el Nuevo Testamento, se darán cuenta que en el mismo día que descendió el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Hablando de eso, del Espíritu Santo, muy de paso, no es nuestra lección hoy, pero eso para aclarar para aquellos que están un poco confundidos y incluso gente que canta o que ora diciendo, danos un nuevo Pentecostés. Este es un grave, muy grave error teológico. ¿Por qué? Porque así como no se va a cumplir otro nacimiento de Jesús, no habrá otro Belén. Es decir, Belén está allí, pero cuando digo eso estoy diciendo que sea con el fin de que el Mesías nazca allí. No habrá otro Calvario. Jesús nunca más será crucificado. Fue una vez, nunca más. Él no tendrá que dejar la tumba vacía, porque no morirá para ser sepultado y dejar la tumba resucitando al tercer día. Eso nunca se cumplirá. La misma cosa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Jesús es una persona. Y Él vino una sola vez. Eso se cumplió. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, y ustedes, Pentecostés quiere decir quincuagésimo, o sea, 50 días después de la Pascua, vino el Espíritu Santo. Eso se manifestó en Jerusalén. nunca más. Usted puede pedir y llorar y tener experiencia, que habló en lenguas, que algo usted va a inventar, va a hacer cualquier cosa, cualquier disparate, menos algo producido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, y Dios no es mutable, Él es inmutable. No es que Él dijo antes, bueno, el Espíritu Santo se va a duplicar cada vez que una iglesia o una persona o una familia lo quiere. Y hay muchos que están en este sentido muy equivocados. En primer lugar, enseñan que uno no tiene la plenitud del Espíritu Santo, es decir, cuando se convierte, cuando recibe a Cristo, porque no se puede recibir a Cristo de otra manera, sino mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos a Él? Cuando Él se iba a ir, Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. ¿De qué estaba hablando? Él vino en el Pentecostés. Y he aquí yo estoy, le dijo en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 y 19, ahí está el 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta, ¿está Jesús con nosotros hoy? Sí. ¿En qué forma? Mediante el Espíritu Santo. Él nunca nos dejó. Algunos tienen problemas cuando allá en el Evangelio de Juan dice que Jesús sopló y le dijo, recibid el Espíritu a los suyos. Y esa es la única vez que aparece. Y muchos preguntan, ¿y qué es eso? Bueno, hubo un tiempo que ellos no tenían la asistencia del Espíritu Santo porque no había descendido. Aparentemente esto fue lo que los sostuvo y que ellos no desertaron del todo. El Espíritu Santo descendió 10 días después que Jesús ascendió a la vista de 120 hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque la Biblia nos dice, los evangelios nos dicen que durante 40 días Él, después de su resurrección, se presentaba en diferentes formas a los suyos. Y luego Él ascendió y dijo, no se vayan antes de partir, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Bueno, como Él por 40 días se presentaba a ellos, y el día quincuagésimo, el día 50, tomando desde la Pascua, cuando Él murió, descendió el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo ellos estaban sin Él? 10 días. Porque si 40 se presentaba, y en el quincuagésimo Él descendió el Espíritu Santo, 10 días. Ellos no sabían cuánto tiempo tomaría. Yo creo que esta es la razón por qué los cristianos primitivos creían que Jesús volvería estando ellos todavía en sus cuerpos. Y miren cuánto tiempo ya pasó. 2000 años se fueron y todavía no vino. Por eso Pablo, cuando escribe a los corintios y dice, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, él pensaba que en sus días Jesús vendría. No moriremos, porque seremos transformados. Él se incluye. Pero tal cosa no ocurrió. ¿Por eso dejaremos de creer? No, porque Él nunca dijo en qué fecha Él vendría. Ahora entramos ya en el tercer milenio. Y el tercer milenio es el tercer día para el Señor. Allá en Pedro y también en los Salmos dice que para el Señor un día es como 1000 años. Nuestros 1000 años, para Él es un día. ¿Se dan cuenta? Parece que los días de Él son muy largos. Bueno, ¿en qué día resucitó Él? Jesús, tercer día. Bien podríamos estar viviendo ya días extra, regalados. Y el tercer día en este milenio, más o menos en el comienzo. Ustedes saben que hay ahora una corriente. Yo no digo que eso es correcto, pero hay una corriente muy fuerte que dice que en el año 2012 va a ocurrir algo muy grande. Incluso los incrédulos, ellos esperan algo. Ellos se fijan, bueno, ellos leen astronomía y una serie de cosas, estudio de lo que está pasando en el espacio y una serie de cosas, y pronostican algo demasiado serio para el 2012. Ojalá fuera correcto y ese fuera el día del arrebatamiento de la iglesia y que venga mañana, ¿qué problema hay para los cristianos? Pero ellos están barajando fechas. Yo no digo que hay que hacer eso, estoy solamente diciendo que la gente dice. Hay algo más que vino de los judíos. Bueno, en primer lugar, la Biblia. La Biblia nos vino de los judíos. El Mesías nos vino de los judíos. La iglesia comenzó con los judíos. En gran parte, y sin exagerar, podemos decir que tenemos la Biblia gracias a los judíos. Si ellos no hubieran sido los escogidos, Dios habría escogido a otros. Así que ahora piense bien si usted es antisemita, si usted es antijudío. Usted no puede aborrecer a los judíos sin aborrecer la Biblia, la palabra de Dios. Y usted no puede aborrecer la palabra de Dios sin aborrecer a su autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios mismo. Los judíos eran los que él usó para que escribieran. Pero la Biblia es producto del Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro. Creo que allá en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Bueno, si este es el caso, entonces aquí tenemos, usted no puede considerarse antisemita, antijudío, aborrecerlos, sin aborrecer a quien usted dice que es su Salvador, sin aborrecer su palabra, porque todo esto nos vino de parte de ellos. Quería detenerme un poco en esto porque noto que hay mucha gente que de verdad aborrece a los judíos. Yo no digo que ellos son muy bonitos, nosotros tampoco somos mejores que ellos. Tal vez lo único que tenemos contra ellos es que los envidiamos, porque ellos cuando tienen problemas, yo recuerdo que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente, y aún antes, porque ya el problema ya venía de antes, ya comenzó la guerra en 1939, terminó en el 45, 6 años duró. Pero antes de eso, ya había problemas. Vivíamos en el campo, y yo recuerdo que venían judíos en uno de esos, lo que llamaban sulky, no sé si ustedes conocen la palabra, esos carritos de dos ruedas, de dos ruedas, ese no es polaco, polaco es otro, y no, era Niegoriche, estoy hablando ruso por si entiende, y entonces le dije, no digas eso, tienen elásticos y son dos ruedas tirado por un caballo, y ellos, ese era el transporte. Y yo recuerdo que vendían telas, linda tela, porque los que tenían negocios y vendían tela, otros judíos venían y se surtían allí, iban y ganaban su porcentaje. Pero lo que quiero decir es que ellos entre ellos se ayudan mucho. ¿Van a decir ustedes que los paraguayos hacen lo mismo? ¡Ja! ¡Que se vaya sin vergüenza! Cuando venga lo manó, que vaya nomás, ahí está el cementerio, y que vaya y que arregle y que se muera. No hay. Ellos son así, son una raza que constantemente se ayudan, y por eso ellos naturalmente prosperan. Ahora, no es que prosperan porque no trabajan. Yo no he visto a ninguna persona que prospere mucho sin trabajar mucho. Bueno, el paraguayo también trabaja, toma mucho tereré. Bueno, vamos a Deuteronomio 17, 18 al 20. No tiene nada de malo tomar tereré, sigan tomando, no hay nada de malo. El otro día iba allá para el lado de Villete y vi en pleno día, lindo día para trabajar, muchachos fuertes como caballos de carrera, jugando al básquetbol, o no básquetbol, el vóley. Jugando ahí. No eran chicos ni eran viejos. Muchachos, y pleno día de semana. Ustedes van a ver, y después, de noche, ¿qué hagan? Roban. Porque tienen que comer de algo, ¿no? Y ustedes se preguntan, ¿por qué roban? Porque ayer jugaban, era de día, y tú trabajabas. ¿Y tú qué derecho tienes de tener y ellos no? Por eso van y roban para tener ellos también. Y si pueden robar todo, lo roban total, irás a trabajar mañana de nuevo. ¿En qué forma Dios protegió? Derivó o confió su palabra a los judíos. Si ustedes leen en Deuteronomio 17, 18 al 20, aquí se habla de un rey cuando llegaba, un hombre entre los judíos, cuando llegaba a ser rey, tenía que tener una copia de esta palabra. Y cuando se siente, versículo 18, Deuteronomio 17, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. El original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Vean ustedes quiénes protegían la escritura, al cuidado de los sacerdotes y levitas. Ellos estaban a cargo del aspecto espiritual de todo Israel. Sigo, 19. Y lo tendrá consigo, el rey tiene que tener consigo una copia tomada del original, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Ahora el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Garantía absoluta, si se rige por el código divino, no habrá problema. ¿Qué pasaría con nuestros gobernantes hoy si cada uno de ellos, porque muchos le entregan una Biblia al presidente de la República, al presidente del Senado, al gobernador de un estado o de lo que fuera, al intendente municipal, y creen que hicieron una gran cosa? No, no está mal entregar una Biblia, pero yo sospecho que todos ellos ya tienen más de una Biblia. El asunto no es si tiene o no Biblia, si la leen, y el asunto no es si la leen, si la viven. Pero la Biblia debe ser guía de vida. Y supongamos que el presidente del Paraguay, Nicanor, se llama así, ¿verdad? Por lo menos mientras estamos hablando. Dice, señores, tenemos, o supongamos que él hable a sus colaboradores, ministros, etcétera. De aquí en más tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Y vamos a invitar al pastor Olovati que nos hable cada mañana. No, creo que me echarían a los 10 minutos. Una vez Dave Hunt estuvo hablando, no sé cómo lo invitaron, él me contó esto. Dave Hunt escribió muchos libros, cerca de 40 libros. Todos los libros de él son para leer. Es increíblemente buen escritor, un gran hombre. Fue a hablar a un grupo carismático. No sé cómo se metió allí, porque él es justamente el polo opuesto. Pero parece que alguien no sabía y lo invitó. Y él estaba hablando. Había un desayuno. Lo único que tienen ellos de bueno es el desayuno. Mesas, sillas, todo allí. Todo el mundo escuchando a Dave Hunt. Y hay una plataforma y una mesa larga allí. Y estaba Hunt sentado junto con el que dirigía la reunión, el presidente debe ser del grupo o algo así. Y él comenzó a hablar. Y si alguien lo escuchó alguna vez, él es estrictamente bíblico. Y claro, comenzó a decir muchas cosas que al mismo que estaba a su lado le molestó. Y le tiró por el saco. Y le miró y le dijo, siéntate. Y Hunt lo miró y dice, no, yo hasta terminar, no, yo, ustedes me invitaron, yo me siento cuando termino. Y no lo pudieron sentar. Pero claro, seguro que ya no lo invitaron más, ¿verdad? ¿Y qué habrá pasado con ese que lo invitó? No quiero ni pensar. Si las autoridades, comenzando con el mismo presidente, dijeron, vamos a leer la Biblia y vamos a vivir según la Biblia, entonces se cumpliría lo que algunos políticos, solo para ganar adeptos, dicen, ¿cómo es que dicen en cuanto al Paraguay? Es un país de maravillas. Allí sería de maravillas. Y argentinos, brasileños, peruanos, ecuatorianos y hasta americanos vendrían para saber cómo lo lograron. ¿Cómo es posible? No podemos hacer eso, diría los brasileños y los americanos. We cannot do that. That's impossible today. Usted entiende, ¿verdad? Es de guaraní, importado. Bueno, no podemos hacerlo, esto es imposible en el mundo de hoy. Bueno, cada uno diría, ¿y cómo dirían en guaraní? Del catuya y jaipón, y no sé cómo. Y me pagó popa, algo así. Bueno, pero yo creo que saldría bien, ¿eh? ¿Carupota? No, a carucho sé, y a qué también yo sé. y también sentaré con la culpa, eso yo sé, así que usted no me enseña eso. Bueno, yo creo que el país sería otro, definitivamente. Por eso Dios dio la fórmula. Y los presidentes, no, presidentes, los reyes, especialmente del reino del sur, que era Judá, muchos de ellos eran buenos reyes, si ustedes leen. A veces la gente lee y confunde, porque de repente se habla del reino de Judá y del reino del norte, o sea, del sur y del norte. Los del norte tenían por capital Samaria, y los otros, Jerusalén, por supuesto, los del sur. Entonces, al hablar de un rey, hay que saber de dónde estamos a leer, porque habla de un rey, y a veces los reyes tenían el mismo nombre, el del norte y el del sur, y estaban en el reinado simultáneamente. Era un problema. Pero la mayoría de los del sur eran mejores. De allí proviene también David, etc. Se dividió con Roboam, con el hijo de Salomón. Ahora veamos otros textos. Por ejemplo, en Isaías 34:16 dice, inquirid en el libro de Jehová. Inquirid es buscar en el libro de Dios, la Biblia, de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos, es decir, si algo de lo que dice la profecía no se cumplió. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Esto en Isaías 34:16. Volviendo a lo de si Paraguay se volviera bíblico, habría que cerrar la fábrica de borrachos allá yendo a Villeta. ¿Y qué creen ustedes harían ellos? ¿Votarían por el presidente que ordene cerrar? Habría que cerrar muchos negocios, muchos comercios. Habría que cambiar el estilo de enseñanza en las escuelas y cosas por el estilo. Habría que dar, orientar a los padres para que sepan cómo educar a sus hijos. No es el Estado el que tiene que educar o dar directrices cómo criar a los hijos. Es deber de los padres, pero primero los padres tienen que aprender cómo ser padres. Lo único que ellos saben es procrear, porque esto es la parte animal, natural, que no hay ningún problema, no hay que aprender. Pero cómo criar a los hijos, eso es completamente otra cosa. Bueno, Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben ustedes que la iglesia nacional, tradicional, de nuestro Hispanoamérica, enseña que no hay que leer la Biblia, cualquiera no tiene que leer, porque si usted lee la Biblia, usted no sabe cómo interpretarla? Yo recuerdo que cuando era niño, salió la voz por ahí que decían que los que leen la Biblia quedan locos. Así que cuida, acá también se dice. Bueno, así que si no quiere quedar loco, no lea la Biblia, ¿verdad? Y si quiere quedar loco, lea. Así le llevan al psiquiátrico y le dan comida, a veces paliza, y cuando se porta mal, y usted no tiene que trabajar. Bueno, pero Jesús habló con gente sin cultura, y dijo, no solo que tienen que leer, escudriñar, esto es estudiar por sí mismo. No hay mejor manera, mejor seminario para ser buen predicador que depender de la palabra de Dios. No depender de los estudios que uno obtiene para obtener luego un diploma que fue bachiller, no sé cuánto y todo esto, y algunos doctorados. Dice en Romanos 15:4, fíjense, ustedes tienen todas las citas. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿A qué cosas se refiere que se escribieron antes? Todo lo que es el Antiguo Testamento, esas cosas se escribieron antes. Y en el Antiguo Testamento se escribieron cosas, algunas muy feas. Es decir, se escribió de Moisés que mató a un egipcio. ¿Cómo se llama la persona que mata a otra? Homicida. Sin embargo, Moisés es uno de los hombres más grandes que ha existido, aún en los ojos de Dios. Entonces usted dirá, voy a matar a alguien para ser grande. No, se va a ir a Tacumbú. Usted no es Moisés, de la época de Moisés. David. David no solamente cometió horrible adulterio, sino que mató al esposo de la mujer de quien se enamoró. Eso es grave. pero él está en la más alta lista de los grandes hombres de Dios. Abraham, ahí ya tenemos tres grandes hombres, pilares, yo diría, del pueblo hebreo. ¿Qué hizo él? Se metió con su empleada, ¿ok? ¿Cómo se llama esto? Adulterio. Bueno, no estoy diciendo que hay que hacer eso para ser grande. En primer lugar, bueno, habría mucho que hablar sobre esto y que no vamos a hacer, si no, no vamos a terminar lo que estamos. De hecho, va a ser muy difícil terminar hoy este capítulo. En 2 Pedro 1, 16 al 21, dicen, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay dos partes en esto que es muy importante. Por ejemplo, la primera parte dice, Pedro, no les dimos a conocer algo que es de que nosotros inventamos o algo así, sino que nosotros mismos hemos visto la manifestación divina en la persona de Jesús en el monte de la transfiguración. Esto está en Mateo en los primeros versículos del capítulo 17. Pero después de decir, nosotros hemos visto la magnífica, digamos, manifestación de la luz, el brillo, y oímos la voz, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, etc. En la segunda parte dice que la palabra profética es más segura que una visión. Ustedes saben que hay mucha gente que dice, yo vi a María. Bueno, yo veo, hay unas dos Marías que trabajan conmigo. Veo a María cada día, si no veo uno, veo a otro, estoy cansado de Marías. Ah, no, yo vi a la Virgen María. Entonces, una vez una hermana me dijo, es familiar mía también, y dice, José, yo vi a Jesús. ¿A Jesús? Sí. ¿Y cómo era? Y así como le pintan, así con cabello largo y ropa blanca. Ajá. ¿Y cómo sabes que era Jesús? Porque si yo conozco a una persona, la vi, y luego veo su foto, tomemos el presidente del país, su foto aparece muchas veces. Si ustedes lo ven en persona, después de haber visto tantas veces su foto, claro que lo van a reconocer. Pero a María nadie vio, no hay foto. La vieron sus contemporáneos, pero no hay una sola foto de ella, en ningún lado. Así que eso es lo primero que uno dice, ¿cómo es posible tal cosa? Es un engaño. Ahora, hay personas que sueñan, yo sueño bastante, a veces sueño con esto y con lo otro, y con personas y con cosas raras y todo eso, pero esos son sueños, y no voy a atribuir que esto es una revelación divina. Si yo quiero revelación divina, saben a dónde tengo que ir, ¿no? A la palabra de Dios. Por eso, escudriñad las Escrituras, es muy importante, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. No menospreciéis las profecías, dice Pablo a los 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. No menosprecies. ¿Saben qué ocurre hoy? El menosprecio a las profecías. Muy pocos predicadores, pastores, enseñan el significado de las profecías. No estoy hablando de profecías que una hermana se levanta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No, no. Esos son cacareos después de poner un huevo. La gallina por lo menos deja un huevo que ya vale la pena. Uno va y lo fríe y come. Pero esa mujer que se levanta y habla no tiene la menor idea de lo que está diciendo, porque ya no existen más profecías nuevas. Eso es muy claro en varios pasajes de la Biblia. Así que no menospreciar las profecías no es impedir que las profetisas y profetas modernos expresen sus profecías. No habla de eso. Está hablando de la profecía del Antiguo Testamento, que para cuando Pablo escribía ya estaba todo, desde Génesis hasta Malaquías. De esa profecía, no menospreciar. Justamente la gente que menospreció, que tomó muy livianamente las profecías que hicieron con Jesús, lo crucificaron. Si hubieran tenido en cuenta lo que se habla del que se llamó Jesús, que cumplió literalmente profecías específicas, nació en Belén, la profecía decía que tenía que nacer allí, era de procedencia de Nazaret, también dice, que tenía que provenir de Egipto, cuando bebé lo llevaron porque hubo amenaza de muerte, y volvió de Egipto. Traerían hombres muy destacados, traerían regalos para él, vinieron. Y no me digan que eran tres, que Melchor, que no sé cuánto más. Ustedes siempre saben de eso más que yo. A mí nunca se me quedan los nombres, solamente Melchor. Tal vez era el mejorcito. No, habrán venido muchos, tal vez unos 70 por lo menos, y trajeron presentes. Todo esto está en la profecía del Antiguo Testamento. Incluso de su muerte y todo esto. El Salmo, por ejemplo, 22, se escribió más o menos 1000 años antes de Cristo. Y allí ustedes leen y dicen, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. ¿Con quién hicieron eso? Con Cristo, cuando los clavos traspasaron sus muñecas y sus tobillos para clavarlo de la cruz. Todas estas cosas. Entonces, cuando dice que no tenemos que menospreciar las profecías, tenemos que predicar sobre las profecías, cómo se cumplieron, cómo se cumplen. Esto es lo que más anima, creo yo, a los cristianos en estos días de tanta apatía hacia las cosas de Dios. ¿Pero qué es lo que busca la gente hoy? Busca algo excitante, impactante. Eso fue un impacto, les gusta. Entonces, claro, hacen cada disparate, cada circo, pues no es otra cosa. Y entonces aparecen cosas. El otro día, me reía yo bastante porque estuvimos en Buenos Aires y me contaba un hermano que un misionero bíblico, 100% bíblico, fue a una iglesia porque decían que caen como pedregones de oro. Bueno, él pensó, ¿no de verdad le dijeron que caen así bolititas chiquititas, chiquititas de oro? Bueno, como los predicadores son tan estafadores, hasta rima, ¿no? Predicadores, estafadores. Bueno, él se sentó pensando, a lo mejor aquí cae algo. Y efectivamente así fue. Apagaron las luces, que nadie mire arriba, que bajen la cabeza, que pongan la mano ahí para que caiga, y cayó algo. Pero él, no creyendo y no siendo un experto en el oro, llevó a una joyería y preguntó, no, sí, oro, legítimo, no sé de cuántos quilates, pero era oro, de verdad. Y bueno, yo no dije nada porque no se me ocurrió qué podría haber sido, pero estando aquí en la radio, una hermana llamó y nos contó un cuadro, nada, ella no sabía nada del oro, yo no había contado esto, pero ella dijo que ella fue con un grupo, y ustedes saben quiénes son los que hacen esto, a un tipo de campamento, y era noche, y ellos estaban bajo un árbol, y entonces, estando allí, bajo un árbol, el que dirigía dijo, cierren los ojos, bajen la cabeza, y ustedes se darán cuenta luego, cuando yo les digo que abran los ojos, y que miren, habrá fuegos del cielo que descenderán, contó ella. Pero dice ella, ella es muy pícara, yo no podía aguantar de tener los ojos cerrados, y miré, y vi que un sinvergüenza subió al árbol, y tenía ahí unas cosas que no son como fuego, pero brillan para ese fuego, y de noche se ve muy bien, eso usan para fuegos artificiales y todo esto, y estaba alargando eso de allá de arriba. Este engaño se está haciendo. Usted desvía la Biblia y pone sus ojos en los sanadores, profetizas, profetas. Prepárese para ser engañado, porque usted se metió en un campo que no le pertenece. Eso es espiritismo, satanismo. Es ajeno a la Escritura. Usted no tiene que ir allí ni siquiera por curiosidad. Pero ella me hizo un gran favor que fue. ¿Por qué hizo el favor? Porque no obedeció al líder, al embustero. Miró y descubrió el engaño. Dice, tanto la decepcionó porque... Y yo ahora pienso, ¿qué pasó con el oro? Y por supuesto la misma cosa. Uno sube por encima del cielo raso, hace unos agujeritos allí que ni se ven desde de abajo, y va alargando allí. Muy fácil. Eso se está haciendo hoy, pero una y otra. Ustedes no me van a creer, pero es verdad. Hay muchos que se han sido engañados así. Colocan a una criatura, un muchacho de unos 12 años, sobre una silla de rueda, y le pagan X cantidad de dinero, y le dicen que él haga papel de enfermo, de paralítico. Y lo hace muy bien, le enseñan y los chicos aprenden pronto. Y entonces llevan la silla del enfermo porque esta noche habrá sanidad. Y otros vienen que tienen cáncer, eso es más fácil. Buscan una persona bien así, flaca y todo esto, más o menos desnutrida. Y como no falta gente así, siempre se encuentra. Le dan unos pocos dineros y con esto se arregla todo. Bueno, fue ese muchacho, el paralítico, comillas aquí. Y viene el predicador, en el nombre de Dios reprendo el espíritu de... No sé cuánto, ellos siempre reprenden. Y se levantó el muchacho. Y el que me contó que tenía dos hermanas que estaban mal, mentalmente mal, y ellas nacieron ya con ese defecto, y él tanto quería ayudarlas. Era el único varón y tenía dos hermanas, las dos enfermas. Entonces él llevó allá a sus hermanas, o por lo menos fue a ver. Dijo, eso fue lo que más me convenció. Pero como no estaba muy, muy, muy seguro, anunciaron que la próxima noche habrá no sé dónde reunión con él. El mismo tipo de reunión. El mismo muchacho, la misma silla de rueda, el mismo engaño. Ahora díganme, si ustedes le preguntan, ¿y usted qué está haciendo? Cuando usted no se da cuenta que es engaño. ¿Saben cuál es la respuesta? Para estimular la fe. ¿Desde cuándo la estafa, el engaño, estimula la fe? Ese es un grave pecado. Por eso hay mucha gente que la única manera para no ser víctima de engaño es estar en la verdad. ¿Y saben quién dijo yo soy la verdad? Si Cristo es su Salvador, aténgase a lo que Él enseña. Muy bien. Vamos adelante. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia es suficiente para que el hombre de Dios, no del mundo, no del diablo, el hombre de Dios sea perfecto, ¿qué me puede ofrecer? Algo otro, digamos, milagros, aunque sean verdaderos. Solamente hacerme imperfecto, porque después de perfecto, ¿qué queda? Usted no puede ser mejor que perfecto. Y si la Escritura le hace a usted perfecto, es todo lo que usted puede pedir. Usted sabe que ya que mencionamos hoy a por ejemplo, un país donde la Biblia... Si fuera el libro para las autoridades máximas, que la Biblia da claras instrucciones a los jueces. Qué bueno sería para nuestros jueces aquí en el país. Vean lo que dice en primer libro de Samuel 8, 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué había pasado? Bueno, Samuel ya era muy mayor, necesitaba que otro, él era juez y era profeta, y él necesitaba que otros asumieran como miembros de la corte, y no conocía a otros mejor que a sus hijos, pensando que sus hijos habían aprendido de él, pero sus hijos se dejaban sobornar. Lo peor que puede pasar a un país es que los jueces se vendan, se dejen sobornar, que se pueda sobornar, que sean sobornables. Que usted puede darle dinero y decir, señor juez, le doy tanto y yo quiero que usted falle a mi favor. Ese juez debería inmediatamente de llamar a la gente presente, decir que vaya a la cárcel ahora mismo, por intento de soborno. En algunos países exactamente esto ocurre. Tenga mucho cuidado si viaja a algún otro país donde es muy seria esa situación. Usted no le puede dar al policía y decir, mire, no me ponga la citación ni nada de eso, le doy tanto. Ahora sí, es doble culpa. Uno, la violación del tráfico, lo que fuera. Y el otro, por intento de soborno. Y si va a ir a la cárcel, va a ser más, porque la multa puede pagar, no hay problema. Pero usted no puede pagar el intento de soborno. Tiene que ir a la cárcel. Eso en Estados Unidos, prácticamente en todos los estados, es así. Que ten mucho, mucho cuidado. Puede que alguno se deje sobornar, puede ocurrir, yo no sé. Pero yo no me animaría, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, intentar sobornar. Por eso, ellos dijeron, así fue como Israel dejó el reino teocrático y se volcó a la monarquía. Y dijeron, danos rey como tienen otros, porque tus hijos son sobornables. Y piden coima, así dirían acá, ¿verdad? Eso es la misma cosa. Y hay otro lugar, otro pasaje que yo quiero que ustedes vean. Segundo Crónicas 19:4-7. Segundo Crónicas 19:4-7 dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso, oiga esto, puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, aquí está el mensaje para la Suprema Corte de Paraguay. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, que es soborno. ¡Qué responsabilidad! Estamos teniendo en estos días un problema en el país, y es virtualmente imposible conseguir jueces que traten un asunto que ustedes conocen, muy serio. ¿Por qué será? Todos se inhiben. Uno dice, yo no puedo porque soy amigo del familiar tal, tal y tal, y yo no puedo porque ya prejuzgué, yo no puedo por esto, y nadie quiere asumir eso. No le voy a decir cuál es la razón, es demasiado obvia, pero sería interesante. Nada tiene que ver con soborno, aquí tiene que ver con el temor. Muy difícil hoy ser juez también. Así que, ¿qué o quién gobierna un país? Porque detrás de todo cuanto se tenga, qué congreso, qué presidente, qué vicepresidente, qué gobernadores, qué... lo más importante en un país es la corte, o sea, los jueces. Y sobre todo la Corte Suprema. Si son hombres y mujeres íntegros, no va a haber problema. Porque las leyes son muy precisas virtualmente en todos los países. Es básicamente la jurisprudencia es la misma. Y, sin embargo, algunos países la aplican y otros no. ¿Quién tiene la culpa? Buena pregunta, ¿no? ¿Dónde crecieron esos que son jueces? ¿A qué escuela iban? ¿Qué clase de iglesia era parte de ellos? No hace falta decir más, ¿no? Y oiga esto, Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, o sea, gobernantes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Serio de parte de Dios. La Biblia no oculta los pecados de los grandes hombres. Ya le dije yo que de algunos hombres. Pero escuchen esto, versículos 3 al 8, ya salimos de los primeros dos versículos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad, o por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bueno, la idea de este texto, estamos en Romanos 3, 3 al 8, es que cuanto más abunda, aumenta el mal o el pecado, tanto más se nota la gracia divina. Es como decir, a mayor oscuridad, más visible es la luz. Si usted tiene una lucecita, digamos, en qué sé yo, una vela bien pequeña, en un lugar donde, como este, que está bien claro, porque aparte de ser de día, hay también luces artificiales, así que hay mucha luz. Esa pequeña vela de nada serviría. Ah, sí, podrían verla, pero no alumbraría nada. Pero si fuera noche oscura, no prendemos una sola luz, cerramos todas las ventanas y la puerta, esa pequeña lucecita va a significar mucho para nosotros. Increíble es. Por eso él presenta y dice que algunos dicen, bueno, si es así, que a mayor maldad se ve mejor la bondad, o cuanto más pecado hay, tanto mejor se ve la santidad, pequemos más y se verá mejor la santidad. Hagamos más mal para que se destaque más el bien. Esta es una deducción lógica, y él dice, son calumnias. Algunos dicen, por eso está en París, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. A mayor cantidad de mal, tanto mejor se verá lo bueno. Ahora, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Siempre va a pasar eso. Cuando usted quiere acusar a Dios de algo, se dará cuenta, más tarde o más temprano, que usted está equivocado, él no. Si usted me acusa a mí, la mayoría de las veces usted tiene razón. Pero si usted y yo acusamos a Dios, la mayoría de las veces, no la mayoría, siempre nosotros perdemos. Él tiene la razón. Nosotros podemos decir lo que queremos. Pero fíjense esto, versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira, escuchen bien lo que él dice, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es decir, si mintiendo yo, la veracidad de Dios aumenta, ¿seguiré mintiendo más para que más aumente la veracidad de Dios? Es decir, él argumenta, las epístolas de Pablo especialmente, usa mucho la lógica. Y dice, ¿y por qué no decir? Bueno, en este particular caso, él dice, para que seas justificado, más adelante, o Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado, etc. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, etcétera, y todo como ya hemos visto, hagamos males para que vengan bienes? Cuando nosotros pensamos en esto y decimos, bueno, de veras, algo está pasando acá que yo no entiendo. O Dios me está tendiendo una trampa, o el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, o simplemente yo no entiendo de qué se habla. Me gustaría pecar más, porque este es mi menú diario, a esto estoy inclinado, si esto no me condena. Y si es cierto que Dios resplandece más cuanto mayor pecado cometo yo, ¿por qué no pecar para agrandar a Dios? ¿No? Bueno, ¿dónde están los justos? 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto en Romanos 3, 9 al 18. Tenemos que revisar brevemente estas declaraciones. Pablo les dice a los propios judíos que ellos no son mejores que los gentiles. No son mejores. Ellos tenían, sí, la palabra que los gentiles no tenían. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Pero los gentiles, paganos, no. Ellos eran monoteístas, los gentiles politeístas. Ellos tenían a un Dios, los gentiles tenían dioses, cantidades. Pero el hecho que ellos tuvieran tanta ventaja sobre los gentiles no los eximía de pecado, de culpabilidad. Dicho en otras palabras, ¿qué diferencia hay entre un pueblo que tiene y conoce la ley de Dios pero no la guarda, de uno que no la tiene, ni la conoce y tampoco la guarda? ¿Qué diferencia, digan ustedes? Ninguna. Lo mismo se aplica también a un cristiano, conocedor de las Escrituras, de otro que no lo es, pero que ninguno de los dos la vive. Son iguales. Dice, no hay justo ni a uno, no. ¿Dónde está María? Y la Virgen concebida sin pecado original, alabado sea Santísimo Sacramento del altar. Y ahí sigue la Virgen concebida. ¡Qué mentira! Y la gente canta. El loro también aprende esto. No, la Virgen era igual como cualquier otra persona. Yo no digo que ella era de mala vida. De seguro que era una mujer piadosa, no cabe duda. Pero ella fue salva por el mismo medio que usted y yo. Todas las Marías del mundo fueron salvas igual como ella. Y todas las Teresas y Rufina y Limona y Pedrito y Juancito y todos. Por el mismo medio, porque todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Y esto se aplica, no hay justo ni aun una. Porque ustedes las damas no son mejores que nosotros. Ustedes primero cayeron en el pecado y después nosotros. Primero Adán fue creado, pero primero Eva fue la que cayó en el pecado. No hay quien entienda, nadie. María mismo no entendía, ni su mamá ni su papá. ¿Qué estaba pasando? Y no habríamos entendido si no viniera Jesucristo para decirnos de qué se trata. No hay quien busque a Dios. Por naturaleza propia, por iniciativa propia, nadie busca a Dios. Huimos de Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. Ya dice, no es justo ni a uno, y ahora dice, todos se desviaron, incluyendo a María, a su mamá, a su papá y a los papas. Estos, ni quiero pensar en ellos. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Usted es bueno, ¿verdad? Bueno, Pablo no le conocía. Usted nacería mucho más tarde y por eso no sabía nada de usted. Si alguna vez se le cruzó por la mente que usted es una excepción, porque, sí, es bueno. Su esposa le dijo que usted es bueno. Su mamá le dijo que usted es bueno. Sus vecinos le dicen que usted es bueno. Había uno, Juan el Bueno. Ya son dos ustedes. Era papa. Se llamaba Juan el Bueno. Bueno, ahora ponga su nombre allí y diga, ya somos dos. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno. Maestro, bueno, se refiere a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, mire lo que le dice. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Eso está en Lucas 18, 18 y 19. Pero estaba mal decir maestro bueno a él si él era bueno. Si él era Dios. No estaba mal. Lo que pasa es que este hombre no le reconoció como Dios, dijo maestro, y cualquiera puede ser maestro. Yo también ahora soy maestro, estoy enseñando, pero yo no soy bueno. Así que, si él hubiera dicho, tú eres Dios, tú eres el Mesías, sería otra cosa. Por eso cuando Jesús le dice, ninguno hay bueno sino solo Dios, es lo mismo que decir, si no me reconoces que yo soy Dios en carne, entonces no me llames bueno. Porque ninguno es bueno, si yo soy solamente un maestro. Dios describe a quién nos parecemos. Fíjense ustedes en Romanos 3, 13 al 18. Sepulcro abierto es su garganta. ¡Qué lindo, ¿no? ¿Alguna vez te abrió un sepulcro para ver lo que hay adentro? Con su lengua engañan. Veneno de áspides, es decir, víboras, hay debajo de sus labios. Te dirá, qué lindos labios, qué bien que estoy, y sobre todo las damas que hasta se pintan. Pero debajo de sus labios hay veneno. ¿Qué? ¿Cianuro? No, mucho peor. El cianuro mataría solamente a usted. Ahí está la lengua. Y la lengua es un verdadero veneno. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. No, dice usted, apenas si tengo guaraná allí la que tomo cuando tengo sed. No, la guaraná no le hace mal. Cuando habla de boca, está hablando de la lengua de nuevo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, es decir, en su modo de vivir. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la gente. No nosotros los cristianos, porque sí tememos a Dios. Aquí tenemos el saldo neto de lo que somos en los ojos de Dios. Y no me importa mucho lo que otros dicen de mí. Pero sí, me importa mucho lo que Él dice de mí. Y esto es lo que Dios dice. Sepulcro abierto es José Olovati. Y usted ponga su nombre allí, usted no se llama igual. Con su lengua engaña. ¿Quién? A ver, digan. Ponga su nombre allí. Yo no sé el nombre de ustedes. Y yo no voy a poner siempre el mío, ya me cansé, con una vez. 3, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿De quién labios? Hilario. No, diga su nombre. Ajá, es como esquiva. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Vilerio? Ah, Fidel, como Fidel Castro. Ok, pero no es Castro. Fidel. Entonces vamos a ponerlo así. Veneno de áspides hay debajo de los labios de Fidel. Cada uno pone su nombre. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿La boca de quién? ¿Cómo? Sandra. La boca de Sandra. Está muy bien. Allá muchos dijeron. 5. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Bueno, que si yo nunca derramé, apenas si maté un gallo. No, la sangre del gallo no hay problema. Derramar sangre significa matar a alguien, porque una persona muere. Ahora usted dice, no, pero yo no, ni una mosca mato. Soy como los de la India que dicen que es Dios la mosca también y la hormiga. Y todavía el otro día escuché que uno iba a ir a la cárcel porque mató a una rata en uno de esos países donde la rata es sagrada. Y bueno, pero no hay problema. Usted también puede derramar sangre cuando aborrece a su hermano. ¿Saben cómo se llama el que mata a una persona? Homicida. Y Juan dice que es homicida el que aborrece al hermano. Cuidado. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Nosotros no estamos en eso porque conocimos el camino de paz. Sin embargo, los anteriores, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No temen a Dios. Dicen, no, Dios es amor y por qué tenerle miedo. Cuídense mucho de esos. ¿Y qué resumen da Dios del ser humano? Es una radiografía perfecta de quiénes somos. Permítame leer esta última parte muy interesante en la paráfrasis, versículo 13 en adelante. Sus conversaciones son necias y obscenas, como el hedor de una tumba abierta. Sus lenguas están cargadas de mentiras. Versículo 14. Cuanto dicen está impregnado de mortal veneno de serpiente. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Versículo 15. Matan con ligereza y aborrecen a los que no están de acuerdo con ellos. Donde quiera que van, dejan tras sí quebranto y desventura. Nunca han sabido lo que es ser bondadoso y bueno. No les importa Dios ni lo que Él piense de ellos. Para que sea más fácil, ¿verdad? Y los versículos 19 y 20, por medio de la ley, el conocimiento del pecado. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún humano, ser humano, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículos allí los que siguen, desde el versículo 19 y 20. Bueno, pero no tenemos ya más tiempo. ¿Por qué dice que por la ley es el conocimiento del pecado? Bueno, donde no hay ley o no hay ley sobre cierto detalle, supongamos aquí en el país, no hay ley en cuanto a la velocidad que usted puede manejar. Bueno, usted puede manejar a cualquier velocidad, usted puede ir a 40 kilómetros por hora o puede ir a 150. Total, no hay una ley que diga a cuánto. Pero si hay ley y usted va más allá de lo estipulado, entonces, la gente, la patrulla le va a detener y le va a decir que usted tiene que pagar una multa. Y usted va a tener que ir a pagar la multa. Porque la ley se hizo para regular su forma de manejar. Como hay esa ley, usted sabe que, por ejemplo, en América del Norte, si usted dice, señor juez, yo no conocía esa ley. Eso no justifica a nadie. Usted como ciudadano o no ciudadano tiene que conocer las leyes. O sea, usted no puede escudarse tras ellas y decir, no me multen porque yo no conocía. Fue ignorancia. Usted no tiene ningún derecho de invocar ignorancia. Usted tiene que conocer la ley. Si sale a la calle o a las carreteras y maneja, si se trata de eso. ¿Cuánta enseñanza tenemos aquí? No terminamos, pero no importa. Ustedes ya van a terminar por su cuenta todo el capítulo 3 de la carta a los romanos. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. Es maravillosa, es práctica y nos enseña cómo debemos vivir. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.